que aún dormías junto a mí, que al voltear te encontraría y no, no tuve la suerte de admirarte al despertar. ¿Cómo le hago sin ti? No sé. Se volver.